Orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer. Medio desprolijo, medio improvisado, medio divertido, medio dense, medio irreverente, medio informativo, medio horizontal, medio radial, medio libertario, medio popular. En donde la radio es el medio y no el fin. Radio La Negra, 90.1, medio militante, medio militante. Acá estamos a la orillita del río en Radio La Negra, disfrutando de esta tardecita de otoño. Y qué buena tarde para escuchar algunos cuentos. Y entre los libritos que vamos a compartir hoy, traje uno que se llama Andanzas de Juancito el Zorro. Es de Cuadernos de la Poesía y el Relato Orales. Son historias que fueron pasando de boca en boca. Son esas historias que nos gustan mucho. Esta historia de Andanzas de Juancito el Zorro se llama La Discusión. Juan el Zorro acostumbraba a hacerle muchas bromas pesadas a su tío el Tigre, y este, ya cansado, comenzó a buscarlo para darle su merecido. Caminó varios días por el campo hasta que lo encontró escondido entre unos matorrales, vigilando unas ovejas que estaban pastando, dispuesto a atrapar una. Sigilosamente el tigre se acercó y, como su sobrino estaba muy distraído acechando su presa, lo pudo agarrar con facilidad. ¿Qué le pasa, tío?, le preguntó el zorro sorprendido. Voy a darte tu merecido, ya estoy harto de las bromas que me haces. Pero tío, ¿cómo me va a castigar? Justo cuando yo lo estaba buscando desesperado. ¿Buscando desesperado? ¿Y para qué?, preguntó intrigado el tigre. «Fíjese que dos carneros andan muy enojados», le contestó el zorro. «Discuten todo el día porque quieren ser los más ligeros y ninguno de los dos le da la razón al otro. Por eso lo andaba buscando, para que usted haga de juez». Juan el zorro, en sus andanzas, había visto a estos dos carneros discutiendo y aprovechó la ocasión para distraer a su tío. Así se olvidaba de lo que venía a hacer. El tigre se sintió halagado por esta distinción y aceptó la propuesta. Entonces Juan fue a hablar con los dos carneros y a convencerlos, ya que sabían muy bien que cuando al tigre le apretara el hambre, podría comerse alguno de ellos. Después de mucho conversar también, aceptaron la propuesta y se citaron los cuatro a campo abierto. Allí el zorro dijo: «Usted, tío, debe ponerse acá, y los carneros, uno a su izquierda y el otro a su derecha, a igual distancia y bien lejos. Los carneros deberán correr una carrera hacia acá. El primero que llegue topará al otro y será ese el más ligero. Así se acabará la discusión, ya que su palabra será respetada». Se dispuso todo como lo había dicho el zorro, y este, ubicado en un lugar seguro, dio la voz de Aura. «¡Aura!», dijo. Los carneros comenzaron la carrera y llegaron al mismo tiempo donde estaba el tigre, que al no darse cuenta de esquivarlos, quedó en medio de la topada saltando por el aire para caer al suelo medio muerto, pobre. El zorro y los carneros dispararon sin perder tiempo, desaparecieron del lugar y Juan el zorro siguió con sus correrías por el campo. Cuando el tigre se repuso, juró que lo volvería a encontrar y esta vez no iba a creer en sus embustes y le daría su merecido. Una señora tiene su casa dentro de un mapa. En la cabeza lleva un sombrero todo de hielo, con cinturón de trópico y selva pa' no esperar más, y los pies fríos como los míos en el invierno. Yo soy americana y quiero a mis hermanos, por eso tengo ganas de darles mi canción. Es todo lo que tengo, aunque no es casi nada, pero hace bien sentirnos hermanos por amor. Nuestra señora es esta tierra que tanto amamos. Somos sus hijos los que nacemos americanos. La madre América es la que vive dentro de un mapa, pero lo cierto es que nos vive dentro del alma. Yo soy americana y quiero a mis hermanos, por eso tengo ganas de darles mi canción. Es todo lo que tengo, aunque no es casi nada, pero hace bien sentirnos hermanos por amor. Yo soy americana y quiero a mis hermanos, por eso tengo ganas de darles mi canción. Por el río se van mis ojos. Por el río. Por el río se va mi amor. Por el río. Mi corazón va contando las horas que estoy dormido. El río trae hojas secas. El río. El río va claro y hondo. El río. Mi corazón me pregunta si puede cambiar de sitio. clavó un clavito. La monaja Cinta se ha puesto una cinta, se peina y quiere ser reina. Ay, no te rías de sus monerías. Mas la pobre mona no tiene corona, tiene una galera de hoja de higuera. Ay, no te rías de sus monerías. Un loro bandido le vende un vestido, un manto de pluma y un collar de espuma. Ay, no te rías de sus monerías. Al verse en la fuente, dice alegremente: ¡qué mona preciosa! Parece una rosa. ¡Ay, no te rías de sus monerías! Levanta un castillo de un solo ladrillo, rodeado de flores y sapos cantores. Ay, no te rías de sus monerías. La mona cocina con leche y harina, prepara la sopa y tiende la ropa. Ay, no te rías de sus monerías. Su marido mono se sienta en el trono, sus hijas monitas en cuatro sillitas. Ay, no te rías de sus monerías. ¿Querés agüita, Male? Dale, anda a tomar agüita. Y ahí venís. Te esperamos con el gato del circo. Deja abierto. Un gato de circo. Los circos son como casas que se inflan. Crecen de golpe en los terrenos baldíos y muchas veces, cerca de las vías del tren. Este circo que digo yo creció un jueves a la noche en el barrio de Florida, cerca de la estación Juan B. Justo. Y eso vino muy bien, porque así pudo verlo, desde la ventanilla, Ramón. Ramón estaba aburrido de vender pastillas en el tren, y cuando vio la carpa del circo preguntó: ¿y eso qué es? ¿Eh? ¿Qué es eso? Porque era la primera vez que veía una. Y le contaron cosas de otros circos, que también eran cosas de ese circo, porque todos los circos se parecen un poco. Que adentro había gente un poco rara, con la cara pintada y la ropa brillante, y animales que hacían cosas maravillosas, y trapecios, y magos que sacaban conejos de los gorros, y payasos que contaban chistes sonsos, pero igual hacían reír. Ramón se bajó en Florida y caminó hasta el circo. Este circo que digo yo tenía un dueño gordo, re gordo, con bigotes apuntando para arriba, como en los dibujos. Y tenía animales, muchísimos animales. Elefantes que se sentaban en banquitos para jugar al ajedrez, y monos vestidos que comían milanesas a la napolitana, con tenedor y cuchillo, y caballos que sabían escribir palabras lindas, como amarillo y trueno. Y leones que saltaban por argollas de fuego, y osos que bailaban la rumba y tocaban las maracas, y camellos, y faisanes, y topos, y jilgueros. Lo que más me gusta en el mundo es el circo, dijo Ramón, porque estaba seguro de que ahí todos hacían cosas mucho más alegres que vender pastillas. Como Ramón vivía solo, no tuvo más remedio que contarle todo, lentejuela por lentejuela, a Carloncho, el gato que lo escuchaba como si tal cosa. «Tenemos que hacer algo para salir de pobres, Carloncho». «Eso», pensó Carloncho, que era un gato muy pensador. «A ver si me tiran aunque sea un pedacito de hígado de vez en cuando, que ya estoy cansado de fideos». «Y bueno, ¿qué hacemos, Carloncho? A ver si se te ocurre algo». «¿Y a mí me preguntás?», siguió pensando Carloncho, mientras se desenroscaba un poco y volvía a enroscarse. «Yo, gato». Pero Ramón ya estaba decidido, y salió a la puerta y le dijo a todo el barrio que se iba con el circo. «Me voy con el circo, doña Enriqueta, me lo llevo al Carloncho». «Pero, Ramo», le dijo doña Enriqueta limpiándose las manos en el delantal, «¿qué sabe hacer Carloncho, si ese gato no sirve ni para mirar si llueve? Sabe jugar al truco, ¿no se acuerda que le enseñamos el verano pasado con el Tomasito?». «Y bueno, chao», se despidió doña Enriqueta y le regaló 5 croquetas de arroz. Ramón y Carloncho se peinaron lo mejor que pudieron, y ahí se fueron con un mazo de cartas y las ganas locas de meterse en el circo. El dueño estaba rascándole la oreja al elefante, que era muy mimoso, y tan gordos estaban los dos ahí parados en la puerta de la carpa, que Ramón no se animó a acercarse. «¡Shh! Don, ¿qué querés, pibe? Quiero que nos contrate, a Carloncho y a mí. ¿Y se podría saber quién es Carloncho y quién sos vos y quién son los dos juntos para que yo los contrate?». «Yo soy Ramón y Carloncho es mi compañero, el gato. Sabemos hacer una prueba. Mirá, pibe, este elefantito que ves acá sabe jugar al ajedrez. El caballo que está comiendo pasto allá atrás sabe contar hasta 57 y escribe amarillo con L y zapato con Z, como corresponde. Ese mono que viene corriendo sabe usar los cubiertos de pescado, así que tu gato...». «Mi gato juega al truco, y juega con señas, ¿eh?». El dueño del circo puso cara de dueño de circo sorprendido, miró el mazo de cartas y dijo: «¿Quién es mano?». Carloncho lo dejó ser mano, para congraciarse, y carta va, carta viene, un as de espada para el cirquero, poca cosa para el gato, hasta que... «¡Flor!», cantó Carloncho levantando con la pata una margarita. «Quedan contratados», dijo el dueño del circo un poco rabioso por haber perdido al truco con un gato, que siempre era peor que perder al ajedrez con un elefante. «Lo primero que hay que hacer es pintarse la cara», dijo un payaso viejo con una estrella en un ojo, porque en este circo, que digo, todos andaban pintados. Y los equilibristas bajaron de los trapecios con pinceles y colores, y a Ramón le pintaron los cachetes de blanco y la boca de azul. Y a Carloncho le pusieron un gorro colorado y unas botitas muy brillantes que parecían de plata. «El circo es lindo, lindo, Carloncho, ¿no es cierto?», dijo Ramón, que estaba requete contento. «Sí, es lindo», pensó Carloncho, «pero lo que yo me pregunto es cómo voy a hacer para cantar truco». Sí, cuando yo te hago... Yeah.

dijeran, pide un deseo. Preferiría un ramo de nube, un torbellino en el suelo y una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Cuando el tigre atrapó al zorro, después de mucho perseguirlo, dijo relamiéndose: «Ya era hora, por fin me voy a dar un festín de zorro». «En eso está muy equivocado», dijo el zorro, «ni usted ni nadie puede comerme». «¿Y por qué no voy a poder comerte?». «Porque el emperador del cielo me acaba de designar rey de todas las bestias. Si usted me come, desobedecerá sus órdenes, y eso es algo que jamás le perdonará. Tendrá los castigos más terribles, y no le alcanzarán los días de su vida para arrepentirse». «¿Y cómo voy a saber yo que eso es cierto?», dijo el tigre. «Muy fácil», dijo el zorro. «Todos los animales saben que tengo la protección del emperador del cielo. Caminemos juntos y verá cómo al verme huyen despavoridos». El tigre estuvo de acuerdo en que caminaran juntos, y efectivamente, al verlos llegar y al verlos pasar, los animales escapaban con desesperación. El tigre se despidió del zorro, impresionado por el miedo que el zorro despertaba. Nunca supo que a quien temían los animales era a él. Tiene frío y la

Esta se llama El viejo sueño. Préstale tu almohada al viejo sueño, que viene cada noche de muy lejos, y tu perro de trapo, que lo guarde, no sea que se pierda por las calles. Ve y cázale una estrella por el cielo y pónsela callado sobre el pecho. Le diremos después que no se vaya, que la noche es muy honda por las plazas. Le daremos tu traje de guerrero, tu caballo de palo y tus secretos. Ven, vamos a tomarlo de la mano, que el sueño es tan pequeño como un pájaro. Y esta otra que dice, porque vieron que está renublado. ¿Quién le dijo al sol que se escondiera? ¡Que salga el sol! ¡Que salga! ¡Que todavía la pelota quiere rodar sobre la hierba! ¿Y al grillo? ¿Quién le dijo que cantara? ¡Cállese, grillo! ¡Cállese! ¡Que las palomas vuelan aún sobre las palmas! ¿Y a la menuda abeja? ¿Quién le dijo a la menuda abeja que regresara a su colmena? ¡Venga otra vez a visitar las flores para que no se duerman! Pero, ¿quién le dijo al sol que se escondiera? Y así nos despedimos del río de hoy. Pueden volver a escucharlo, recomendarlo, que se repite el domingo a las 6 de la tarde por Radio La Negra. Y nos vamos a ir bailando una hermosa canción de Irakere que se llama Baila mi ritmo. Nos encontramos el próximo martes. Gracias, Diego.